Sí, señores, como dice el locutor, estamos en Facebook y en Twitter, también en el auditorio de Radio del Plata, hoy aquí en Gorriti 5963, la semana que viene también estaremos aquí, y mañana estaremos en la Feria del Libro. Sí, señor. A donde usted deberá responder preguntas de lo más incisivas y malintencionadas. Sí, incluso los oyentes podrán hacer preguntas, sí, que tendrán que escribir en un papel y meter en una bolsa que proveerá especialmente la editorial. ¿Va a estar la bolsa, usted dice? La estaban preparando esta misma noche. Claro, antes van a hacer antes, preguntas. Claro. Porque después, si no, después por ejemplo, van a hacer... ¿de qué te la da? ¿Firmado o sí, el pelado? Sí. Bueno, mañana va a ser 6:30 de la tarde este evento en la sala José Hernández, la sala grande de ahí de la Feria del Libro, que está en la Rural. Bueno. Y que ya termina este fin de semana la feria. Sí, ¿estamos? Sí. Qué lástima, ¿no? Con la falta que hace. Somos los últimos que estamos ahí. Sí, en todo sentido. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección destinada a la medicina, a la forma de cuidarse. Y esta noche vamos a abordar el tema de cómo relacionarse bien con el médico. Es muy difícil eso. Cómo informarle al médico verdaderamente qué es lo que a uno le está pasando, dónde le duele exactamente, e incluso, llegado el caso, discutir con el médico en los términos que aquí se aconsejan. Bien, primero, bríndale al médico, oh joven fulero, la información más correcta, ¿no? Si te das cuenta de que en el momento de hablar con tu doctor no puedes recordar todos los síntomas. Yo no recuerdo ninguno. Entonces no le voy al médico y digo, ay, me dolía una cosa, doctor, no me puedo acordar. Bueno, es que le dan entonces turno tan espaciado que ya no le duele cuando va. Claro, si tu mente se pone en blanco. Bueno, eso es lo que quería decirle, doctor. Se me pone la mente en blanco. No, lleva un registro diario de los síntomas y la forma en que ocurren en un cuaderno. Así que primero compra un cuaderno. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Deme un cuaderno. Papel araña azul. 500 hojas. ¿500 hojas? Sí, porque me duele todo. Bueno, y ve anotando, oh joven amiga. También puede resultar muy útil que anotes la hora, el área, la duración y las fechas. ¿Qué día es hoy? ¿Todo eso? ¿Qué día es hoy? Y entonces pone 8 de mayo. 8 de mayo. O 9. 9 de mayo. Sí. Entonces, usted le anota. Y anota. 9 de mayo, hora tal, hora tal, me duele esta y aquella cosa. ¿Y cómo le duele? ¿Con qué me intensidad? Me duele bastante, digamos. Me ha dolido más, pero a veces me ha dolido menos. Usted tiene que hacer una escala de 1 a 10 de dolor. De 1 a 10 me duele 7. Que pero siempre sirve me duele tanto para revelar la intensidad y el área. Sí. Bueno, aquí lo tengo anotado como 7, su dolor. Sí, espere que todavía no terminé. Tengo, esto era 11:30, 11:35. ¿Qué le pasó? Dolor de cabeza. ¿Intensidad? Intensidad 7. También. Bueno. Hora 11:39. ¿Qué le duele? Tuve 4 minutos que andaba joya. No, porque usted no pone la duración del síntoma. Ah, no. Bueno, hay algunos síntomas que los tengo hace 25 años. Bueno, escribe a determinada hora. Y me duele siempre, doctor. No, bueno. ¿Por qué no le doy el cuaderno? Yo no le mando los dolores por mensaje de texto o por WhatsApp. No le gustan eso a los médicos, le voy a aclarar. ¿No le gusta? Al médico no le gusta nada, no le gusta nada en general. Incluso la medicina es un ser, no le gusta. Difícil, ¿no? Pero no, decir otra cosa. No le gusta que le hable mucho el paciente, Bueno, y que le diga cuanta que más información le proporciones al doctor será mejor, ya que él o ella, su médico, sí, se viste, mi médico se viste de hombre. ¿Cómo? No, mejor dicho, mi médico se viste de mujer, por eso dice él o ella. No, bueno. Sí, sí. Bueno, el doctor Caragencián. Ah, Caragencián. A veces me recibe vestido de mujer, con medias caladas y los labios pintados. Y me dice, ¿qué le duele? Y yo le digo, bueno, El mismo número que la vez pasada. Dice, él distingue entre los síntomas importantes y los que no son relevantes. A ver, déjeme ver. Esto, bueno, me sale, me gotea continuamente sangre de un ojo. No, este no. ¿Cómo? ¿No? Me desmayo cada vez que suena el timbre. No, tampoco. Me parecen que son cuestiones importantes. A usted todo le parece importante. No, no, el médico no, soy no, yo. No, no, está bien, señor, pero... ¿Quién es el médico? Acá yo. Sí, pero aquí son... me cae. No, ¿a quién... es importante, ¿a quién le señor? Cae la sangre del ojo? A mí, no a usted. No me importa, señor. Ah, no le importa, se nota. Tenga cuidado que se me van a correr las medias. Si tiene muchos síntomas... Sí, ahí llama a la ambulancia, ahí va, ya está. Colócalos sí. En una lista, y ya se lo he dicho, no deja que el doctor decida. No tengas miedo de pedirle que repita cualquier cosa que no entiendas. Yo no le entiendo nada. Claro, si me voy a pasar haciéndole que repita todo lo que dijo. Sobre todo porque tiene una adicción pésima, no por claro. Eso incluye exigirle que haga su explicación en términos que puedas comprender. Claro. Claro, dice, bueno, mire, las venas... son como cañitos que tenemos adentro, ¿me entiende? Sí, señor. Bueno, por ahí circula un liquidito coloradito que es la sangrecita. ¿Pero usted se cree que está en el jardín de infantes? Y bueno, pero aquí usted me acaba de pedir que yo le cuente lo que tiene usted en términos que usted pueda entender. No, bueno, sí, eso lo entiendo claramente antes de venir bueno, aquí. Bueno, entonces vamos bien. Usted puede entender. Bueno, sí. Bueno, usted tiene toda la sangre podrida, hablando mal y pronto. Dice, bueno, te puedes llevar toda la información a casa para leerlas cuidadosamente y entenderlas, imagínense. Bueno, pero no lo escribe el médico. Igual si escribe igual no lo va nada. A entender, porque no, no escribe... El médico es perfectamente analfabeto. Sí. Si no, no tuvo tiempo. Tienen tanto que estudiar que no tienen tiempo de escribir. No, es así ágrafo. Eso es un médico. Bueno, acá dice otra cosa muy interesante. Cosas que uno... tiene que... preguntas que le tiene que hacer al médico. Sí. Hágase una lista de preguntas. O llévese esta misma lista de preguntas. A ver. Por ejemplo, ¿podría decirme cuál es la causa de mi problema? ¿Por qué me lo dice con esa voz de tanguero o estoy leyendo, agudo? Yo pongo esa voz cuando leo. ¿Podría decirme cuál es la causa de mi problema? Un problema vocal tiene usted. Ajá. ¿Podría decirme cuál es la causa de mi... No. Eso ya la leí. Es probable que mi problema haya sido causado por otros factores. Otro problema de salud. Enfermedad. O algo. Sí, para ¿qué eso... pruebas me realizarán para diagnosticar el problema? Bueno, espere que no le respondí la anterior. No importa, soy periodista. ¿Qué pruebas me realizarán, doctor? Tenga cuidado. A mí no me haga meter en esos lugares cerrados, que son como ataúdes de fierro. Le voy a hacer una resonancia. No, prefiero tener la enfermedad. Chau. ¿Chau qué, señor? Estoy saludando a una persona. No, estamos hablando de un tema serio, de un tema médico. No, yo ahí no me meto. Bueno, mire, la resonancia... Lo mismo que el ascensor, no se lo tomo y no se lo tomo. Bueno, no lo tome. Me recomendaron un médico, pero vivía en el noveno piso. Así, usted me dijeron que era una bestia, pero vive en planta baja, por lo menos. Sí, yo tengo el consultorio en planta baja, pero se tiene que hacer una resonancia magnética. No, yo eso no me lo hago. ¿Qué es? Lo metemos en una especie de tubo. Eso es lo que no quiero, justamente. Bueno, es media hora que tiene que estar ahí, nada. ¿Media hora? ¿Y dentro? Sin moverse, sin hablar, respirando profundo. ¿Con quién voy a hablar? ¿De qué? ¿Y usted qué? Habla. Cuando lo meten adentro un tubo de fierro se pone a hablar y dice, qué barbaridad. No sé dónde vamos a ir a parar. No, habla con los que están afuera. Porque le dice... No los ve a los que están afuera. No, pero dice... ¿Cómo se ve que a usted nunca lo metieron ahí adentro? ¿A qué hora vuelven todos? Porque, ¿qué sucede afuera? Mire, si a mí se me fueron una vez. Por eso no quiero meterme. No hay que ir los viernes, ¿me metí? ¿Eh? Claro, fui un viernes. No vaya los viernes. Y me metí, esperé, digo, bueno. Veo que uno ahí pierde también la noción del tiempo. Sí. Digo, bueno, debe ser que eso que le acabo de decir. Bueno, voy a esperar. No quiero pasar por ansioso, qué sé yo. Y por ahí no aguanté más. empecé a gritar, a pegar golpes, qué sé yo. Sí. Me saqué un zapato, rompí todo. Salí, estaba todo en tiniebla, no había nadie. ¿Se habían rajado del fin de semana? Era lunes a las 4 de la mañana. Ah, pero tardó en darse cuenta. Sí. Que había pasado el fin de semana. El tipo me dijo, no haga nada hasta que no lo saquemos. Y bueno, tiene responsabilidad. Sí, también, otra vez pasó lo mismo con eso de la radiografía. No respire, me dijo. No respire. Y justo hubo un paro sorpresivo. Un paro cardíaco. Sí. Bueno, otras preguntas. Dice, ¿podría decirme cuál es la causa de mi problema? No, ya me lo preguntó. Ya me la hizo. Dice, ¿son seguras esas pruebas? Sí, eso segura. Igual eso no se lo voy a responder porque no se le responde todo al paciente. ¿Cómo avanzará este problema de salud? ¿Cuál es mi pronóstico a largo plazo? ¿Cuál es el pronóstico a largo plazo si no recibo el tratamiento? ¿Cuáles son las opciones del tratamiento? ¿Son algunas de estas opciones más efectivas que otras? ¿Cuáles son los efectos secundarios de cada tratamiento? ¿Son algunos de ellos más peligrosos que otros? ¿Qué debo hacer si mis síntomas cambian o empeoran? ¿Cuándo debo comunicarme con usted? ¿Ha tomado en cuenta los medicamentos que consumo actualmente? Mire, las venas son como unos tubitos. ¿Sabe lo que hay que hacer? El otro día me enteré de una nueva corriente, no sé si es nueva, pero es una corriente en la medicina. Ah, sí. Que es la medicina se llama algo así como el médico integralista o integral, como el padre. Claro, que son los que no te curan. No, sí, señor. Que hace un estudio, como dice la palabra, integral de la persona y un estudio ambiental. Ah, sí. De a su ver, vida. ¿Qué ambiente se mueve uno? De su vida. ¿Qué clase de amigos tiene? No, bueno. Sí, a ver con quién anda. Porque usted me dime dice... Dime con quién andas y te diré qué enfermedad te agarrás. Ah, bueno, señor. Es una forma de abordar el síntoma. Entonces usted me dice, a mí me duele acá, ando como con unos tirones, como con un ardor. ¿Come? No, así, se buscan las comparaciones, sensaciones ambiguas. Eso no. Y el tipo le pregunta, dice, ¿y usted cuándo le duele? ¿Cuando se levanta? ¿Con quién se levanta? ¿Está solo? ¿Tiene un horario? ¡Señor! Dice, esa pregunta le hace, ¿y este ramo de flores? No. Para usted, doctor. Acá dice, habla con sinceridad. Sí, dígale al médico, por ejemplo, mire, le voy a hablar con sinceridad. Está muy bien. Peor, ¿no? Acá hablamos. Yo estoy andando con una mina que es casada. Vamos a hablar con sinceridad, ¿no? Está bien. Y, bueno. ¿Qué vínculo encuentra entre esta relación que usted tiene y sus síntomas? No, ninguno. Me rompí una gama, me caí arriba del techo. Ah, bueno, señor, entonces... ¿Qué vínculo voy a tener? Ni siquiera era el techo de la casa de ella, era mi casa. ¿Y para qué me cuenta entonces que estaba con... Y acá dice, hable con sinceridad. Con sinceridad, ¿qué me importa? Lo dice, que está haciendo usted. No te quedes callado sobre tus preocupaciones financieras. Ah, doctor, ¿podría prestarme 50 pesos? Porque aquí dice, si tu doctor te recomienda... que acudas a un especialista cuyos honorarios no puedes pagar o tu seguro médico no podrá cubrir, infórmaselo al doctor. Doctor, estoy tirado. Bueno. No, tengo un sope. Así que recomiéndeme un médico, si es malo no importa, perdón, que no sea caro. Me dirá, y yo soy ese médico. Pero, ¿cuánto cobra Rolón, por ejemplo? No, el Rolón, la sesión, sí. Y debe estar saliendo, no sé lo que cobra Rolón. ¿No? Pero... Cuando empezó cobraba 20 pesos. No, yo a Rolón le pago 700 pesos la sesión. Oh. Yo, Sí. ¿Usted? Sí. Porque le hace descuento. le digo, para mí, yo creo que hay que evaluarlo el paciente de psicoanálisis. Al final de la sesión tiene que evaluar a ver qué provecho le sacó. Y en base a eso, paga. Paga. Esa voluntad. Tome, doctor. Tómese algo. Tome, doctor. Pa'l vermú. Y le da un platito de maní. No, señor. hoy estuvo bien esto, bien aquello, entonces ahí le abona. Bueno, dice, consigue apoyo, está bien. Sé respetuoso con el doctor, claro, trata sí, sí, de usted. No, no, no, no. ¿Qué hace el doctor? No, y agarra, bueno. Y le moja la oreja con saliva. No. No, eso queda fulero, señor. ¿Sabe lo que no le gusta a los médicos? Que le anden tocando... El... ¿Cómo? Ellos te tocan y a él, no, vos no lo podés tocar. No, no, no, al médico vio que no se lo puede tocar. Esos ficheros roñosos que tienen ahí de, con las historias clínicas... No tienen más esos ficheros, ahora están todos... Sí, no, no crea. ...digitalizados. Nunca vi un médico que tuviera un fichero digitalizado. Todavía estoy por ver el primero. No le dejan ver, ni siquiera, tampoco en la computadora. Yo quiero ver. Ay, ¿por qué no lo dejan? De la mira que conozco, a ver qué dice, a ver qué no, tiene. No, señor, de usted sí, mismo claro, no lo dejan. Imagínese. También tienes derecho a rechazar cualquier tratamiento que no te guste. Ah, bueno. ¿Cómo es eso, doctor? Bueno, usted tiene... su cuerpo es su cuerpo. Ah, sí, sí. Usted lo dice porque estoy desnudo, ¿no? Claro, porque hay médicos que por ahí lo toman a mal. O no, lo toman para el churrete. Quiero decir que es suyo, que no, la medicina... ¿Qué es mío? ¿Qué? ¿Qué iban a hacer? ¿Lo iba a donar? No, bueno, ya le digo. ¿Lo iba a donar a la ciencia? La medicina no se va a meter ahí a menos que usted... ¿Qué no? Dice. Llega tarde, doctor. Se han metido por todos lados. Usted la dejó... Para decirlo de una vez, aquí anduvo gente. Usted la dejó entrar. Sí, sí. Ahí es. ¿Quién es? La medicina. Pero yo le voy a contar cómo es todo el tratamiento, paso por paso. Usted tiene el tratamiento de shock, que se hace todo junto y es un poco invasivo, o terapias alternativas, naturales, lo trabajamos con hierbas, con aromas, con saquitos de té. Ah, sí. De... Ah. Y a mí me va a venir bien un té porque me caí arriba del techo. Bueno. Y me rompí la pierna, así que esa medicina alternativa es la que más me conviene. Acupuntura. Sí, pero... Saquitos de té, yuyo. Tarda en soldar el hueso. Claro, sí, claro. Sí. Pues... Más si está como en mi caso, ve que está desacomodado. Claro, está. Pero me imagino que con una aguja usted lo arregla. No, bueno, en estos casos, en estos casos es más difícil. En general. ¿Qué hago entonces? ¿Me subo otra vez arriba del techo? No, se sube no. Veo que usted no está en condiciones de curarme esto. No, bueno, mire. ¿Qué es de eso que cura? ¿Por qué no me impone las manos? Quebré una gamba, me quiso mandar al psicoanalista. Sí, bueno, ¿por qué? ¿Al de los yuyos o al acupuntor? Sí, al acupunturista. Acupuntor sería mejor. Sí, creo que es mejor. Sí, porque el tipo que le hace acupuntura, el que mencionamos recién, le pincha acá, le actúa aquí. Le pincha aquí, acá, le pone allá. No me toque, doctor. Ah, bueno, le estoy marcando la zona. Sí, me está marcando la zona, pero hasta ahora le falta acá nada más. Bueno, no. ¿Cuánto le dolía a usted? 7. Ah. Bueno, esta es su zona reflexológica. Ajá. Todo el cuerpo, todos los órganos los tiene representados, por ejemplo, aquí. ¿Acá? Aquí. Tiene que ser acá, doctor, no podríamos. Bueno. Si yo le toco esto... En verdad... ¿Cómo es un hombre de pila, doctor? Por favor, señor. En verdad estoy en su hígado. ¿Quién diría, no? Nunca pensé que este fuera el puerto de Nueva York. Y sin embargo, si le toco acá... Acá, claro. Estas ya son... Sí, sí. Sí, sí. Las amígdalas. Ah... Pensé que no, doctor. Sí, ese se representa todo en esa zona. Entonces, yo con pincharle todo este área, lo estoy sanando de las otras. Claro, pero acá me va a pinchar, doctor. Sí, es el área reflexológica. Bueno, ¿cómo me pongo? ¿Acostado? No creo. No, así parado, así nomás. ¿De parado? De parado, sí, porque... ¿Quiere que flexione un poco las piernas? Digo, no, bueno. Como si estuviera atajando un penal... Cada uno con su estilo. Acá hay gente que prefiere de un modo... ¿Cuánto tiempo me voy a tener que quedar acá? No, se queda acá una horita. Pero veo que hay otras personas aquí. ¿Qué van a decir? Sí, pero están todos en las mismas condiciones. Si usted los mira bien, sí, tienen sí, agujas clavadas. Sí, hasta la pera. Bueno, yo después cuando se va los desclavo. Ah, por favor, sí, porque... Imagínense en el colectivo. Bueno. Por ahí me entierran la aguja, andás a ver hasta dónde. Ah, ¿usted cuánto me la entierra? En general es un 40%. ¿40% de qué? De... de lo clavable. Ajá. De la aguja en sí misma y no de la cavidad. El sistema métrico decimal para darme una idea más acabada. Mire, en 4 centímetros. En una aguja de 10, 4 centímetros. 4 centímetros. Es así, no es nada. Ay, señor, no es nada. Depende, ¿no? Es así. Después usted se lleva las agujas a su casa. ¿Y qué hace para qué? ¿Para mostrárselas? No, se llevan un tubo sus propias agujas. Mirá, me la enterraron hasta acá. Sí. ¿Y eso te parece mucho? Dice. Y bueno. Después, si su señora viene a atenderse. Viene más rápido que ligero. Bueno, le daré sus propias agujas también. Cada uno tiene sus agujas, sí, ¿no? Cada uno. No me va a andar poniendo la aguja, por ejemplo, de ese señor que está ahí. No, señor, ese señor tiene también sus propias agujas. Claro, porque usted le saca la aguja a uno que está fulero, se la pone a uno que está sano, y al cabo de un mes toda la ciudad está apestada. Así es como vienen las epidemias, por la acupuntura. No, no es por la acupuntura, señor. Se han propagado por otras situaciones las epidemias antes de la acupuntura. Yo vi películas de epidemias, vi una con... Son bravas esas películas. Con Dustin Hoffman. Ah, se enferman todos. Bueno, sí, en general las películas de epidemia... Claro, si no se enferma nadie no sería una película de epidemia, sino sería El Graduado. Claro, son así las películas de epidemia. Bueno, sigo leyendo aquí. A ver, si... Últimas consideraciones, ¿no? Dice... Utiliza adjetivos para describir tus síntomas de manera más completa. ¿Cómo adjetivo? Sí, dice, por ejemplo, el dolor. ¿Cómo es el dolor? Le pregunta el... Verde, le dice. Bueno, aquí dice, es raro esto, ¿no? Dice, utiliza el humor. ¿El humor? Usa el humor al momento de hablar con tu doctor. La risa es la mejor medicina. Entonces usted va al doctor, lo encara y le dice, resulta que había una vez un japonés que tenía ganas de ir al baño. Sí, pero... Y le cuenta, más gracias a usted, doctor, por su profesión, le va a hacer el cuento del japonés que fue a comprar supositorios a la farmacia. ¿Lo sabe? Sí, señor, es más viejo que le... ¿Cómo? Que las epidemias. ¿Sabe eso? Bueno, sí. Entonces le voy a contar el del argentino, el italiano y el alemán que se tiraban de un avión. Sí, también es muy conocido, sí, son todos... ¿El del loco del elastiquito lo conoce? Ese no lo conozco. Bueno, en ese sentido, ¿por qué hay que hablar así? Porque hay que referirse con humor a las dolencias. No sé por qué al médico le va a hablar con humor. Creo que es al revés, que el médico... Tiene que hacerse el gracioso con usted. Claro. Claro, ¿qué tal? Dice, agonizando, Que cómo ando agonizando. Y así, todas rimas de ese, claro. De ese estilo. Bueno, doctor, lamentablemente... ¿Se siente mejor o no? No, me siento mucho peor, realmente, mucho peor. Usted tiene que saber pedir ayuda cuando le agarra un síntoma así de forma subrepticia en la calle. Pide ayuda. Cuéntale al doctor cosas que han sucedido al mismo tiempo que tus síntomas. Lo que le digo del ambiente. Claro, por ejemplo, suena el timbre. Sí. O justo llueve. Bueno. O están tocando una canción. Eso sí es para claro, Rolón. Doctor, y me vienen vómitos. ¿Qué canción era? Nuestra canción, la canción con mi esposa. ¿Qué dice? Durante mis desmayos, mi esposa me ha dicho que luzco algo pálido. Me lo dice y yo estoy desmayado y no la oigo. He bajado 4 kilos también durante mis desmayos. ¿4 kilos? Me levanto y ya peso 4 kilos menos. No, La dieta del desmayo está sí, así. Sí, sí. Bueno, todo eso cuéntenselo al médico. Bueno, incluso si no tiene suficientes síntomas, invéntelo. Porque queda feo ir al médico y decir, sí, me siento, no sé qué decirle. No, bueno. Me siento mal, pero no sé qué decirle. Nada no. Mal, yo me... Bueno, sí, dice, me duele la cabeza. ¿Te lo está inventando ¿cuándo? O duele de sí, verdad? Sí, sí, claro. El médico sí, dice, claro que... desmayos. ¿Vio cuando empieza una lista de sí, cosas? Sí, sí. No, no, no. Tuvo operaciones graves cuando chico, no. Dígale que sí. Algo hay que decir que sí. Algo hay que decir que sí por que sea por educación. Bueno, sí, pienso esos exámenes médicos cuando uno va a sacar, por ejemplo, el registro para conducir. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, vengo a sacar el registro para conducir. Bien. Para conducir automóviles, ¿no? Sí, sí, claro. No movimientos políticos. No. Le hacen el psicofísico. Ah. Y entonces le dicen, por ejemplo, muchas preguntas rutinas. La primera es, ¿usted está loco? Sí, la bueno, verdad. Bueno, no, bueno. Si no, ¿cómo voy a querer conducir un...? Sí. Y muchas preguntas. Hágamela, señor. Soy el paciente, ¿no? Usted. No, señor. Espere un poco. ¿Ha intentado matar a alguna persona en algún momento? Todavía no, señor. ¿Lo pensó en alguna circunstancia? No, pero hágame preguntas médicas, de esas que hacen los médicos. ¿Se operó alguna vez? No. ¿Alguna prótesis? ¿Yo operé alguna prótesis? No. ¿Si tiene en este momento alguna prótesis? No, pero para usted, doctor. ¡No, señor! Creo que tengo una acá en el bolsillo, pero... No, que la tenga... No sé si le va a servir. Que la tenga incorporada. Ah, no, su... doctor, pero no. Bueno, señor. ¿Algún dolor de subrepticio que viene y se va? No. ¿Medicamento? No. ¿Vacunas que se haya dado en el último mes? No. ¿Caída de cabello? No. Y ahí viene, usted ya le da lástima al médico. Sí, algo le dice que sí. Viene la siguiente pregunta y... ¿Ojos secos? Sí. Tengo el ojo seco como el del perro. Con una intensidad de 1 a 10, ¿de cuánto? Ojo seco, el del perro, 7. 7 es lo máximo de sequedad en el ojo que tiene el perro. Sí, sí. Eso es. Tengo el ojo seco como pastel de polaco. Bueno, eso ya lo hemos dicho alguna otra vez. Son lágrimas retenidas. Ah, sí. Pero la verdad, doctor, no tengo el ojo seco. ¿Pero qué está? Pero usted me daba lástima, preguntaba, y yo parecía que estaba emperrado en decirle que no. Bueno, lo que es no es no y lo que sí es sí. Ah, bueno. Así funciona la medicina. Sí, sí. ¿Fracturas? ¿Fractura? ¿Fracturas? No, doctor. ¿Esguinces? No, doctor. ¿Y fuma? No, doctor. ¿Quiere un cigarrillo? No quiero. ¿Come fritos? Sí, ¿cómo qué? ¿Frituras? No, doctor. ¿Pastas? ¿Qué? ¿Come pastas? No, doctor. ¿Frutas? ¿Frutas qué? ¿Come frutas? No, doctor. ¿Usted tiene hambre? Sí, ¿quiere que vayamos a comer algo, doctor? No, le digo porque... ¿Me va a convidar algo? No le voy a convidar nada, pero le voy a dar un suplemento de vitaminas. Pues sí, el suplemento del Tony. No, señor, suplemento de vitaminas le voy a dar. Ajá. Porque lo veo un poco bajo de la D. Sí, soy un poco bajo, sí. No. ¿Qué va a hacer, de la vitamina D. ¿Eso se pudo con vitamina D voy a crecer? No es que va a crecer. Qué bueno, doctor. Le va a subir la vitamina qué D. Qué bueno, qué suerte que voy a crecer un poco, doctor. ¿Cómo se lleva con la leche? ¿Con la leche? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo se lleva la gente con la leche? Bueno, ese... Yo no me llevo ni bien ni mal, casi ni nos hablamos. Bueno, no sé. La gente que incorpora lácteos. Sí. Que tienen con el aditamento de la vitamina D, que por ley hay que ponerle a la leche, sí. Porque nada lo tiene, incorpora esa vitamina si toma sol. Es todo muy complejo, ¿eh? Tiene que tomar leche y ponerse al sol. No toma leche, no se pone al sol, no tiene vitamina D. Bueno, ¿qué hago primero? ¿Me pongo al sol o tomo leche? No, bueno, se toma... ¿Y no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo? Sí, se toma un vaso de leche. Voy a la playa y me pido una leche con vainilla. Sí. y se lo toma ahí mientras está tirado al sol. Bueno, muy bien. ¿Y remedio no me va a dar ninguno? No, porque esto es medicina preventiva. Primero, lo primero, cambiar algunos hábitos. No quiero cambiar de hábito, doctor. Me siento mal, me siento pálido, me desmayo, y mi mujer me habla mientras me desmayo, y cuando vuelvo en mí, peso 4 kilos menos. Cuando vuelve de esos desmayos... Sí, ¿qué tal? ¿Qué es lo primero que ve? Bueno, cuando veo... Cuando recobra la conciencia. Veo un túnel, una luz, y mis parientes fallecidos, que me dicen que por favor me quede un rato más. Que ni se me ocurra morirme, que está muy bien así. Bueno, la verdad es que tengo una mala noticia para darle. Ahí está. Usted está muerto. No me diga, doctor. ¿Es grave? Espere que le pregunto a mis parientes. No me habrá pasado como a Offenbach, que murió sin darse cuenta. Así dijo la mina, ¿no? La de allá. Sí, qué sorpresa se va a llevar cuando se entere, dijo la mina. Y ahora me estoy enterando de mi propia muerte. Doctor, yo tengo otra mala noticia para usted. ¿Cuál? No le voy a pagar la consulta. Pausa.